Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá la saludan Josué, Damián y Walter. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días. Una Argentina que se mueve mucho, ¿no? Como también el mundo, por supuesto. Sí, ni hablar. En lo político y en lo económico. Sí, es verdad. ¿Y qué tiempo estamos viviendo a nivel mundial? Uno siempre, acá levantamos la visera, invitamos a todos a levantar la visera, los tiempos que se están viviendo a nivel mundial, donde, de hecho, hablando propiamente de economía, hay países que están en este momento con índices inflacionarios nunca antes vistos, de hecho, como para dimensionar que la inflación no es solamente problema argentino. Pero, bueno, sí, iba a decir algo, creo. Sí, por supuesto. Digamos, el mundo financiero se mueve buscando opciones en medio de la guerra, los mercados de materias primas, del gas natural licuado, de los granos, de los aceites, pero también de los bienes industriales, están muy colapsados por las discontinuidades de producción en algunos países, por el conflicto bélico en sí mismo y en otros por el impacto de ese conflicto que los deja sin gas, sin perspectivas en la energía para el invierno que se le viene al hemisferio norte, o tener que comprar, en el caso de la Unión Europea, a Estados Unidos el gas natural licuado en vez de comprar el gas de los gasoductos o de los envíos de Rusia por todo este conflicto y las sanciones. Y eso tiene un precio mucho más elevado para Europa de lo que era el abastecimiento habitual desde Rusia. En el caso de Argentina, a la inflación tradicional se le agregó la de la salida de la pandemia, por todas estas complejidades en las cadenas productivas mundiales, que quedaron con desabastecimiento en algunos rubros, con problemas logísticos, y la industria en la Argentina empezó a recuperar y ha tenido problemas de abastecimiento, encarecimiento de los productos por la salida de pandemia, por la recuperación de la actividad en el mundo, pero después sobrevino la guerra y todo eso se ha agravado, tanto en lo logístico como en el abastecimiento, como en los precios. En el caso del gas natural licuado se multiplicó más que por cuatro, de 8.30 el millón de BTU para el gas en Boca del Pozo a lo que es el valor de referencia, que llega hasta $40 el millón de BTU. Imaginen que de lo que Argentina previó gastar en el gas para el abastecimiento de la industria y en el invierno para la calefacción, tuvo que duplicar y triplicar y cuadruplicar los montos a erogar, a gastar. Y se están buscando alternativas porque el gas de Bolivia no ha alcanzado. Se han traído y comprometido los buques, que después implica otra vez volver al gas natural para distribuir por redes con los buques metaneros en Escobar y en Bahía Blanca. Y por otro lado, el abastecimiento de gasoil y fuel oil para la industria del transporte, que también hubo que prever una importación porque no ha alcanzado la producción interna para la recuperación industrial. Y bueno, y todo el desfasaje que se viene produciendo importado y nacional en los alimentos, que ha afectado y afecta al bolsillo de las familias mayoritarias en la Argentina, que es esta inflación tremenda de estos últimos dos meses y que se prolonga ahora en el mes de julio más fuerte que nunca, también por los problemas internos de especulación y de incertidumbre en términos del valor del tipo de cambio oficial, presionando para una devaluación por parte de sectores financieros y agroexportadores. Y bueno, esto ha significado una decisión de cambio gubernamental en el equipo económico, después de la salida de Martín Guzmán, el recambio provisorio con Silvina Batakis, y ahora una estrategia nueva con la unificación en el Ministerio de Economía del área precisamente económica y de Hacienda, el área de desarrollo productivo, industrial, y el área de agricultura y ganadería. Uh-huh. Esperemos que esta mayor coordinación, estando todas las áreas unificadas y una coordinación con el Banco Central, el Banco Nación, la AFIP y la aduana, permitan controlar la situación del comercio exterior y del comercio interno, y a su vez continuar con la recuperación productiva industrial, conseguir que los sectores agroexportadores asuman la gravedad ahora, liquiden las cosechas y Argentina disponga de las divisas que necesita para seguir financiando las importaciones de energía y las importaciones de alimentos, insumos y equipos industriales. Y que a su vez esa recuperación se vuelque a la distribución, porque los salarios de trabajadores formales e informales y de quienes tienen subsidios por desocupación, por familia como la UH y demás, se actualicen por la pérdida de capacidad adquisitiva fundamentalmente operada en el mes de julio, que devastó los bolsillos de los más humildes y las más humildes. Dandricina, hace un rato escuchamos al presidente decir un relanzamiento. Todo. ¿Usted tiene la misma expectativa con esta, este superministerio que va a tener a cargo Massa, con esta situación que estamos también, este Mire, contexto? Quiero señalar dos cosas. Sí. En primer lugar, la expectativa de que una mayor unidad de la coalición política permita una mayor coordinación en el área económica. Todos sabemos que había disidencias internas en la coalición política que llevaron a desajustes en decisiones económico-financieras, energéticas, y necesitamos esa unidad de coordinación estratégica y de corto y mediano plazo para dar certidumbre a los agentes económicos, también a todas las familias que deben día a día solventar sus gastos de mantención familiar, de alimentación, de salud, de alquileres, de pago de deudas, de asumir proyectos que tenían definidos para arreglar su casa, para arreglar su vehículo, para pagar cosas que estaban pendientes del hogar. Bueno, es necesaria una estabilidad emocional en las familias argentinas, una mayor tranquilidad espiritual, pero también una mayor certidumbre para las pequeñas y medianas empresas, para los pequeños y medianos productores, y poner coto a la especulación de los concentradores de las cadenas agroalimentarias e industriales, y de poner una revisión muy firme en lo que es, qué se importa y lo que se necesite para producir, se tiene que importar. Si Argentina no lo produce para abastecer la industria, los servicios, y también tiene que haber certidumbre en las tarifas que van a pagar las familias argentinas en el gas y en la electricidad en estos meses, porque ayer, primero de agosto, ya comenzó el revalúo de tarifas. Claro. Y también de las tarifas de transporte y de las tarifas, como viene ocurriendo habitualmente, de telefonía celular e internet, que hoy no es un bien suntuario, un bien de lujo, sino que es una necesidad imperiosa por el ingreso a lo que es bases y páginas de internet, donde hay que llenar formularios, donde hay que entrar a ANSES, donde hay que entrar a AFIP, donde hay que entrar a buscar información para tomar decisiones continuamente en las familias y también en las empresas. Así que espero que este reordenamiento de la estructura estatal dé certidumbre, porque haya simetrías, coincidencias en el equipo económico, que se trasladen también al Ministerio de Obra Pública, porque el Estado también tiene que proyectar sus gastos de cara al presupuesto 2023 que hay que formular e ingresar al Congreso de la Nación en el mes de septiembre. Ni hablar. Landricini, la sesión hoy está convocada a las 14 horas. A esa hora se espera el inicio. ¿Qué se trata? ¿La renuncia de Massa como diputado y presidente y luego lo que será la postulación de Moró? Sí, la designación de quien ha sido propuesta por el conjunto del Frente de Todos, de la coalición política, reconociendo en Cecilia Moró muchos valores del compromiso político que lo tiene en la raíz genética familiar, como hija de Leopoldo, radical, defensor también como ella, de la democracia, de la equidad y de la soberanía política, y reconociendo sus valores de gestión legislativa como presidenta de la Comisión de Legislación General y como vicepresidenta del bloque del Frente de Todos desde la salida de Cristina Álvarez Rodríguez, que ejerce desde hace más de un año el cargo de ministra de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. También se tratará el ingreso del reemplazante de Sergio Massa, después de tratar la renuncia de Sergio Massa como actual presidente de la Cámara y su reemplazo por Cecilia Moró. Esperemos que sea una sesión prolija, una sesión que sirva de ejemplo a la democracia y a la convivencia entre los poderes que integran la República, y que se reconozca el derecho de la primera minoría a hacer este reemplazo, y también que confraternice el Frente de Todos para acompañar fuertemente estas designaciones y mañana la asunción del nuevo ministro con su equipo económico en la Casa Rosada. Yo llamo a la expectativa de que tanto la CGT como la CTA, como los movimientos sociales, puedan también acompañar decisiones y participar de las decisiones, y que se reflote con mucha dinámica el Consejo Económico y Social, y que se respeten los derechos de género. Cecilia es una mujer. Ya ayer hubo ataques por las redes de parte de sectores opositores, libertarios, identificados y anónimos contra su persona, y también que se cierre la boca el diputado Esper de Argentina Avanza, porque las cosas que ha dicho respecto al derecho a la reproducción de la vida son una vergüenza para toda la Argentina. Sí, sin duda. Lo que ha expresado es, la verdad que es lo más rancio que se puede esperar de un liberal. Gracias por... Y también rechazo el discurso del señor Pino en la presidencia de la sociedad rural, en la inauguración oficial de la muestra. Una vergüenza imponer el derecho al lucro por encima del derecho a la vida y al alimento de las familias. Landricini, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Muy amables. Y quedo a disposición por si quieren llamar en el día de mañana para evaluar el desarrollo de la sesión y lo que de ella derive. Muchas gracias. Hasta pronto.